Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 445, grabado el jueves 28 de noviembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y de televisión británica. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hello. Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Feliz día de Acción de Gracias. Y me tienen a mí, Omar Man, tratando de cocinar el chumpe. Pavo, no se deja. Guajolote, traducción universal. Guajolote. Sí, guajolote. En México. Pues como queríamos ser así, no queríamos que se enojaran los de PETA, no lo matamos, sino que lo queremos cocinar así vivito. Vivito. Con tanque de ladrillo de plumas. ¿Para qué? Sí. Porque no podíamos ser tan crueles. Y cuando nos pregunte, ¿por qué? Por PETA. Sí. Por PETA. Hijos de PETA. Hijos de PETA, les dicen. Señoras y señores, ahí está la masita de Behavior bailando de una forma seductora y vestida en plumas de chumpe. Mira el chumpe, se queda bien quietecito cuando veas ahí. Son plumas artificiales. Sí. Ningún chumpe salió dañado por ese vestido. Solo los chumpes artificiales que tuvimos que matar. Que criamos desde chiquito. Es que están pintadas, que estaba... no son plumas, están pintadas. Hombre. Le va a tocar el... Pero el chumpe. Sí. El chumpe. Se murió el chumpe. Es que era chumpe macho. Le ataque el corazón al chumpe. La podemos comer. Señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más. Damos gracias que ustedes nos escuchan. Y también como el día de acción. Aún no me explico cómo es que nos escuchan realmente. Sí, mira, el canal auditivo descompone. La cóclea y los... Los tres huesos del no sé quién puto. Mira. La tibia, el peroné, ¿no? ¿Cómo se llama? No. El estribo, el yunque y el... Y el caballo. Y el sagitario. Yunque. Joder la mano. Señoras y señores, nuestros productores ejecutivos, les agradecemos muchísimo que si no es por ustedes no estuviéramos grabando. Estaríamos dormidos. Estaríamos dormidos rascándonos la panza. Pero en esta ocasión es un equipo amplio, así que aquí van Astrubal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Pablo Morales García y Juan Carlos Vilchis. Gracias, señor. Y Miguel Díaz. Es que él todavía es supervisor de donaciones. Sí, él es el team leader. No, lo que pasa es que él aún... Él surgió cuando aquí nos molestábamos en hacer promos bien bonitos. Ajá, para, ¡ay, sí! No, individualizados. Ay, no, los demás todavía así va en bulto. No, pero ya se ganaron todos el ¡oh! Así que ahí está nuestros amigos Astrubal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Pablo Morales García, que es nuevo, y Juan Carlos Vilchis, que es como la segunda vez que se hace productor ejecutivo de uno de nuestros episodios. Así que este episodio va a quedar chimbonísimo. Pablo Morales no es aquel, ¿verdad? Pablo Morales. No, Escobar. Sí, sí. Ah, okay. Él nos patrocinó. El padrino, el que te regaló. Que después nos regañaron cuando estábamos haciendo los anuncios que nos había pedido que hiciéramos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy fabuloso y como mañana es Black Friday, vamos a darle un 2x1. Este es el 2x1 de... El trivia de la semana. No era el trivia de la semana. ¡No! Era el 2x1 de la recomendación de la semana. Esperando al Julio su trivia. A ver. Adelante, Julio, con la trivia. Sí, llena nuestra cabeza de basura. No, perdón, de recomendaciones. No, si no es basura, si es recomendación, es bueno. Recomendación. Aunque no hayan leído antes Sandman. Vayan a buscarlo. En octubre salió publicado el primero de la miniserie que está haciendo Neil Gaiman para Vértigo. Con J.H. Williams. Con J.H. Williams en el arte. Y solo por el arte vos decís, wow, o sea que Williams es famoso por hacer diseños de página de dos páginas completas, de modo que distribuye los paneles de una forma muy especial. Él también colorea. No. Hay que ese colorista le encanta ese efecto tornasol, ¿verdad? Bien, sí. Como que fuera un acid trip. Fíjate que en esta ves un montón de cuadritos y se te va la onda de que es una dentadura. Cada diente ha puesto un cuadrito de lo que está sucediendo en blanco y negro. Nice. Los personajes están bien creepy, especial hasta el Sandman, es que así tiene que ser. Y otras entidades que te dice él ha creado, y uno de ellos se le ha vuelto un poquito gay, rogue, violento, y anda asesinando humanos. Pero no es el Corinthian. Sí. No vi Corinthian, que es un estimado amigo y escucha. Este es Corinthian. El que tenía bocas en los ojos. Que, sí, dentaduras. Sí, que comía pupilas. Neil Gaiman dice que es el gemelo negativo de Neil. Neil es Gaiman. Y la historia, eso es en cuanto al arte. Y la historia promete mucho, está bien interesante. Supuestamente toca... es lo que él estaba haciendo antes de que lo capturaran al inicio de la serie Sandman. Sí, si la miniserie es como una historia previa a la serie original porque comienza en finales de la Primera Guerra Mundial, que te dicen que él ha estado capturado en un sótano durante algún tiempo. Correcto. Y aquí está una historia previa a eso, es un tipo prequel, y supuestamente al final de la miniserie, que no me acuerdo cuánto va a ser, te van a contar cómo fue capturado. Eso sí, el cómic es bimensual. Lo publican cada dos meses. O sea que, perdón. Es bicurioso. No sea mal pensado. Sí, no es que va con los dos. Que batea para ambos equipos. Y me encanta de que salen invitados en este cómic el hermano Destino y Muerte. Death. Man. Dos de los personajes que, de los hermanos, ¿cómo se llaman estos? Los Endless. Endless, que me caen mejor. De los sin fin. Bimenstruales, decís que es. No. O sea que cada 15 días anda mal. que realmente bimensual. Y algo que sucede dos veces al mes, ¿cómo lo dirías? Quincenal. Quincenal, sí. Así que, hey, Mara, búsquenlo. Y digamos, este panel, en teoría, porque acá la versión electrónica que compramos, por el tamaño, me da la impresión que es originalmente cuatro páginas y que es se tienen que desdoblar. Porque en verdad de los grande. En medio de las playas. Tenés que desdoblarte para poderlo ver bien. Tu alma, sí. Tienes que verlo con cuatro ojos. Y el cuerpo astral, porque es una astralidad. Con tu tercer ojo. Sí. El ojo de Kerke. Sí. El ojo de Kerke. El único ojo es el de pescado, porque el hongo nunca se va. Ok, señores. All right. Nice. Buenas recomendaciones, señoras y señores. Nosotros íbamos a hacer esto rápido porque queríamos hablar un montón de la carnita, pero ya vi cómo va este show, señoras y señores. ¿Y cómo va? Contame. Sí. Tenemos preparados para ustedes. Noticias geeks. Nos dice Geeka rápidamente, la película de World of Warcraft, o sea, lo puse hoy, la atrasaron. Iba a salir a finales del 2015. Sí, la riata con Avengers 2, la episodio 7. Yeah. No, pero hay otra película. Batman que... Superman, yeah. Mad Max. O sea, es un gran desfile de películas geekas que van a ver a finales de 2015. Pero hay otra que también Harry retrasaron, Potter, que iba a ser el fin de semana de Star Wars. Pero famosa. Y salió corriendo. Yo siento que sabiamente han dicho que se va para marzo del 2016. Pero también ahí estaban diciendo. Ah, sí, tu noticia era Warcraft también. También estaban diciendo que empiezan a filmar 2014. Yeah. Entonces de 2014 a 2015 como que también dijeron. Muy poco tiempo. Se le van de los cables así. Señor, 2014, dragones. A maquillaje. Mira, entonces, pero. Dijeron, no, mejor démosle dos añitos para que la hagan bien. Pero que yo creo que le están. Ya se le están corriendo a Star Wars que ni siquiera se ha visto nada. Pues, ¿no? Ya se vio a Artudito. Ah, sí, es cierto, va a Lirba. Sí, cabal. Ya. Pero fíjate que ya hay un poco de arte conceptual, por lo menos, de la ciudad. Y creo que era Dalaran, era una de las ciudades. Conceptual, ajá. Sí, sabe bien, chido. Si logran hacer eso, que se vea parecido al concept al juego, va a ser una pelazón. Va a ser bien bonito. All right. Ah, tenés razón, fue Warcraft. Ya, yeah, la película de Warcraft. No sé si va a haber. Ah, ¿quién fue que se murió? ¿Tico Man? ¿Qué nos iba a contar? Se murió Al Plastino, que lo mencionamos en unas noticias. No es familiar de Pacino, ¿verdad? Un par de semanas. El inventador de la plastilina. No. Este fue un artista de Superman que salió en las noticias hace poco porque él había donado arte original a un museo de John F. Kennedy, porque era un cómic en que salía Superman en una misión para el presidente Kennedy. Salía dibujado ahí el presidente Kennedy. Entonces, lastimosamente, lo mataron a Kennedy un poquito antes que saliera el cómic. Y eso que hasta tuvieron que fueron a la Casa Blanca y pedirle permiso a ¿cómo se llama? Johnson. A decirle ahí, mire, teníamos esta historia, sí. ¿Qué onda? ¿Cree que la sacamos? Y dijo, sí, denle, pues. Uh-huh. Porque creo que era un cómic para la Casa Blanca, o sea, uh-huh, que hablaba algo de educación. No sé. Nada más quiero aclarar que nosotros en ningún momento estamos pensando que hay alguna conspiración. Que hay alguna conexión ahí con él. ¿Verdad? De que él se haya dado cuenta de que el cómic que él había donado ya no lo donaron, sino que alguien lo está poniendo en subasta. ¿En subasta? Y que por eso es que eso algo tiene que ver con la muerte de él, ¿no? Eso y como Magneto tuvo que ver en la muerte de Kennedy. Sí. Sí, sí, sí. No, sí, no. No, yo creo que ya con solo ponerles el dedo, creo que eso sigue, pues no es que se murió el que los acusó y ya. Mira, siguiente. Eso le dimos el. Seguiremos ahora el show del programa de los Comet Geekos. Sí, somos nosotros. Sí, comarada Burrito Man. Camaradita. Comaradita Burrito Man. Y ahora la masita de behavior. El baile cosaco, así. Ay, a mí me barbudo hasta el ombligo. La masita. O sea, nada, los que vos ves, ¿cómo se llama? Pero de abajo para arriba, la barba. La barba sube. Puta, ¿cuáles son los que vos ves que dice este que no me los de la familia Hillbills, ¿cómo eran los? ¿Cuáles son? Familia Hillbills, ¿cuáles son esos? Right. Señoras y señores, también tenemos preparados para ustedes el para papá. Para papá. Yo tengo para una papá, recomendación, para papá, pero se le valió verga. Una recomendación de la semana de Tico Man. Te llega, ¿cómo cambiamos aquí en The Fly? No, y me llega que Mara estoy, sí, 2x1 recomendación de. Putile, puedo pelar. Es que es viernes negro, papá. Sí, cabrón. A ver. Como la noche que perdió la tunca. Deja ver. No, la recomendación que le traía, una recomendación de anime, es para el anime que se llama Silver Spoon, o en japonés, este sí tiene un nombre más corto. Espérate, pero no es la serie de Silver Spoons que daban en la tele hace... No, este es solo una cuchara. Ah, ya. Se llama Jin no Saji. Este es un manga que ya le hicieron anime de 11 episodios. Marla, o Marla. Que trata de una... de un estudiante de high school que se va... él estuvo estudiando en la ciudad, pero... Boris. Se va a un high school ahí en el campo que está más orientado a estudios de agronomía. Uh-huh. O sea que los estudiantes ahí viven prácticamente en una granja que es también high school. Y ahí ordeñan y aprenden cosas así, el lado más técnico de manejar una granja. Ah, de manejar una granja, cabal. Entonces, muy buena, realmente muy chistosa. Una comedia así de la vida cotidiana, pues no es que nada de ciencia ficción o nada así. Pero, mira, de esas series raras de que trata de algo bien mundano, algo cotidiano. Pero que lo hacen interesante. Lo hacen muy interesante, así tipo Yaquitate Yapada, aunque eso sí se iba por la tangente. O Hikaru no Go, cosas así que... ¡Y sale más a morir la vaca! Y hay que recoger el... Bueno, ponerle que la primera vez que le toca ayudar a parir una vaca, o cuando averigua dónde salen los huevos, así que salen del mismo... Ah, no, de la gallina. ¿Culo? Y es puto, ¿y eso qué? Entonces que sale que ahí explican todo eso, pues. Y también tiene un poquito de drama, porque averiguas por qué el tipo este de la ciudad fue a la granja. Tiene sus ondas familiares ahí que también le dan un poquito de carnita a la historia, pero de ahí para allá es bien chistoso. Mira, Tunfed dice que a él le gusta más Ya quítate la tanga, dice. Eso no se dice, eso se hace. Sí, cabal, eso. Uno la quita. Es con pantomima. Con pantomima se le dice a la bicha. Bueno, pues sí. Entonces, muy recomendada. Ya terminó la serie, la pueden pedir al señor Torres. Nice. Pero creo que también está en ¿cuántos Hulu, episodios? En Hulu o Crunchyroll. Son 11 episodios. Ah, sí, es una tarde. ¿No? Sí, yo me la eché este domingo. Es una granjita pequeña. Mira, sale el primer episodio. Bueno, clase de educación física. Le vamos a dar una vuelta al campus. Ah, qué bonito, qué chido. El campus mide 30 kilómetros de... ¡Puta! Una maratón. Una maratón se echar el primer día. Nice. Así que está bueno. All right. Hoy sí. Señoras y señores, hoy lo que sí. Ustedes han estado esperando, el para papá, box para papá, office. Para papá. Adelante, tipo, con el box office para esta semana. Sí. El box office. A ver, la número 5, Freebird. Sigue ahí la película de los pavos. Viajaron en el tiempo. Esta hizo 5 millones, ya lleva 48, costó 5 millones. La han de haber confundido con el Dr. Juve. Sí, claro. Un montón. Viajaron en el tiempo. Ah, esta es. La número 4, Delivery Man. Este es debut de la semana, no sé qué putas trata. Es el este chavo que no me gusta a mí, Vince Vaughn. Ay, no te gusta. Chris Pratt. ¿Y qué chavos sí te gustan, contás? El de Twilight. Ay, Thor. Es un chero que se ha dado cuenta de repente que él es el papá de 533 niños porque ¿qué? Él hacía donaciones anónimas a una clínica de fertilidad hace 20 años. Ahora debe decidir si le dice o no le dice a 142 de... Si le dice que él es el papá, cuando recibe 142 lawsuits para revelar su identidad. Puta. O sea que... Eso se trata. Pero eso no es como que... No es como que demandas y puta y estamos a... Estamos a dar pobres, sino que... Es una comedia que puedes esperar. Bueno, pues sí. Pero, o sea, no te van a demandar, pero después los bichos... Ah, puta, pero soy tu hijo, la paternidad, ajá. Préstame el carro, préstame... No sé qué. No, para el college. Para sacar la marifarba. A ver, la número 3, Best Man Holiday. Esta habíamos hablado con una comedia. Sí, ya la hablamos la vez pasada. Sí, sí que ya es suficiente. Se hizo 12 next. Millones, lleva 50, costó 17. La número 2, ahí se mantiene. Bueno, perdón. Esta la desbancaron esta semana. Thor. El mundo oscuro. Te hizo 14 millones, ya lleva 167 de 170 que costó. Palom. Y la que la desbancó, obviamente, ya se esperaba, es The Hunger Games, el debut este fin de semana. Catching fire. Esta parece que rompió el récord de Iron Man 3 para funciones de medianoche. Wow. Y le ha ido súper bien, ya hizo 158 millones en su primer fin de semana. Sea, lo que Thor hizo en 3. Sí, costó 130. Uh-huh. Así que le ha ido bastante, bastante bien. Y pues, o sea, las reseñas han sido buenas. Aquí no podemos decir... No va a haber una tercera, porque sabemos que sabemos va a haber. Que ver. Aquí lo que podemos decir es, se les va a ocurrir una gran idea que el tercer libro lo van a partir en dos. Va a ser cuatro películas. Sorry, venís tarde. Eso lo dijeron hace como un año. All right. ¿Pero cuántos libros son en total? Tres. ¿Qué es el problema? Son tres. Así que tenían que alargar la racha como del lugar. Yeah. Y hacerla peor. Deja ver. Bueno, ahí Omar está viendo una foto. Fíjate del nuevo Tarzán. Mañana. No sé si vieron un trailer de una nueva película de Tarzán. Pero esa se parece al Tarzán de CGI. De la animada. De veras. Uh-huh. Ahí tiene aliens. ¿Ah? What? Aliens ahí se verga con monstruos de otros mundos. Hola. Bueno. Siguiendo. ¿Habían unos historias originales? No, habían cómics. No sé cómics. Si había cruce con. Cómics. Con John Carter. Creo que sí. Algo así, fíjate. En la época de los pulp, creo que había algo de eso. Okay. Mira, la última película de Tarzán de animada era fue chiva. La de Disney. La de Disney. Sí, esta creo que es de Disney también. No creo. No. Después de Mars y Carter, no creo que se metan esos líos. A ver, Gravity está en la número 8 todavía. Todavía está en el top 10. Right. ¿Cuál es la otra? Ender's Game está en la posición 11, bajo de la 7. Ey, por cierto, ¿cuánto si ya ves la página de... 57 millones. De una cadena... Y aquí no la han anunciado. Eso te iba a decir. Hay una cadena de cines que está aquí en El Salvador, que no decimos el nombre porque no nos patrocina, pero podría. Uh-huh. Que si te metes, ya dice, próximos estrenos en noviembre. Uh-huh. Que ya solo le quedan un par de días. O sea, mañana es la última oportunidad. Y sí. Estaba Ender's Game. O sea, que por lo menos ya está en la página. Ya le están tomando. Aquí estrenan mañana la de Catching Fire. Catching Fire. ¡Ah! Stop, drop and roll, no corre. Normalmente, tírate al piso, roda. ¿A cuál piso? Y alcancé a ver finalmente la de RPID, ¿cómo era RPID? Ah, yo la vi. ¿Por también, qué la siguen viendo? ¿Por qué ven eso? Fíjate que después de las antirrecomendaciones, con las expectativas tan bajas y que no la vi en cine, gracias a Dios. ¿Te gustó? Mira, tanto gustar no, pero fue entretenida. Sí, trae la camiseta, ¿ves? La no tuve que detenerla, no me enojó en ningún momento. Y el comentario de que era una copia, vil copia de Men in Black. Men in Black, gracias. Hombre, sí, a millas de distancia. Sí, esta es otra ciudad. No, al fin es... ¿Este es basado en cómics? Es basado en cómics, sí. Sí, es basado en cómics. ¿Igual que Men in Black? Igual que Men in Black, pero... No sé si del mismo cómic se haya basado, no, fíjate. No, bueno, creo que pero fíjate, eso no sabía yo, que era basado en una propiedad basada en cómics. A mí me dio la impresión como que es que terminás con el mismo sabor de Men in Black. O sea, con ese mismo de que... o sea, demasiado igual. O sea, es igual, pero con un... O sea, es como tomarte una Coca-Cola y una Pepsi. Ajá. Ajá, se siente así. La misma mierda. ¿No te gustó Men in Black a ti, la original? Sí, pero no, pero es como que está viendo otra vez la misma película con algunos cambiecitos nada más en la trama, ¿verdad? Mira, realmente es quitar extraterrestres y poner muertos. Ajá, muertos, o sea, F3 ahí en Word. Sí, Search Replace. Search Replace, sí. Entonces, sí. Pero tiene... Si es que es tan similar. Te soy sincero, el personaje de Jeff Bridges me gusta mucho más que el personaje de Tommy Lee Jones. Especialmente cuando se ve rubia, Jeff Bridges. Sí. No, y qué culo. Sí. Habla demasiado. A pesar que se ve malistrona la fulana, que es maquillaje. Está bien. Bueno, anyways. All right. También tenemos para ustedes, señoras y señores, un 10 en 10. Tico Man, ¿cuál es el tema tonight? Me van a ayudar con el número 10. All right. Que estamos ahí. El 10 en 10, no sé si lo hemos hecho, es Chosen Ones. Hola, ya lo hicimos, no. Tiene que haber miles de esos. Bueno. Los Chosen Ones. Primero, Chosen One. Yes. Es Po de Kung Fu Panda. Sí, ah, él es el Dragon Warrior. No, es bonito. No, me encantó la más mierda. La primera es buena. La segunda también. Es buena. Y me cayó mal, lo siento. ¿Y tiene por qué? Porque iba en contra de el papá, se dividía por ayudarle. Y él, no, yo no te voy a ayudar ni mierda, yo quiero irme para acá. O sea, él iba en contra del tata toda la vida. Es que él quería ser el Dragon Ball. Todos los demás echando verga. ¿No? Y él era el que, no. No, película ese, más antivalores. No, ese tata lo tenía esclavizado, no quería dejar que ganar su potencial, lo tenía a tener de cocinero. No. Además no era el tata. Papá, no. Y además no es el tata. Era spoiler alert, spoiler. Danger, era adoptado el Chosen One. Con más razón. Y se lo había ocultado, que es lo peor. No. Y le decía, vos sos deforme porque sos un... Sos un pato deforme. Un pato demasiado gordo y peludo. Bien hecho mierda con el tata. No, lo siento, la película no. O sea, que visión y valores no. La número 2, Neo o Neo de The Matrix. Ah, Neo, claro. Fíjate que esa es una de las primeras. Primeras que deja terminar la idea. Pero esa tal vez tuvo un Chosen One nombrado y más obvio, pues tal vez otras. Hablaban de profecías y cosas así, pero esta... ¿Sabí? Hasta nombre y apellido le pusieron. Puta, pero qué pijazo pegó ese en las... En la segunda. Es que desarrollaron demasiado, contaron mucho en la primera, fíjate. No, es que la primera para mí es buena. No, en la segunda le quisieron meter demasiada trama con eso del arquitecto. Sí. Y aquella su gran puta que vos decías, qué puta tío este pero viejo. Fíjate que el personaje de Neo lo tendrían que haber desarrollado más lentamente... Para aprovechar en la segunda y tercera. Con la expresión. Hasta decirte que era el Chosen One hasta el final de la segunda, no que de la primera te lo. No pensaban hacer la trilogía, sí. Lo termina que el tipo está volando. No vea, pero. Bueno. All right. La número 3, Anakin Skywalker. Ahí está, ya voy a echarlo de la lista. Iba a traer balance a la fuerza y la profecía, ¿no? ¿Qué? Cosa que solo mencionaron en el episodio 1. Uh-huh. De ahí se les olvidó totalmente. Es que era solo Qui-Gon. Una vez se cagó, murió Qui-Gon, ya dijeron, la fuerza estaba del lado. Hasta los midi-clones. No, espérate, ¿en qué pila? La fuerza estaba solo uno, es que lo dices. Mira, y casi seguro que la profecía fue de Qui-Gon. Por es que nadie les creía. La profecía que yo hice ayer cuando estaba saliendo del inodoro. Sí, sí, que me caí, me pegué en el inodoro. Y después inventó un circuito. Bueno, para viajar en el tiempo. Mira, Great Scott. No, se han equivocado. Mira, pero lo peor es que la fuerza estaba del lado de los Jedi. Y vino este hijo de puta equipararla y la tiró del lado de los Sith. Sí. Sí. O sea, se cumplió, se cumplió. Antes que viniera solo había uno. La hueva, yo ya. ¡Maldito! Se me acabó el vapor. La número 4, Harry Potter. Harry Potter, esa hueva, esa sí. Era una profecía. Pero esta. Fíjate que interesante que la profecía podía nombrarlo a él o a Neville. Otro. Ajá. Entonces, al final fue Voldemort el que dijo, bueno, yo creo que este es. Y fue que hizo cumplir su propia profecía. Cuando lo fue a querer matar. No, pero fíjate que esa película yo creo que tuvieron su... Mientras fueron saliendo, fueron causando buena emoción, aunque si hoy ya las ves, no han envejecido como tan bien, más que todas las primeras. Sí, pero un poquito. Pero esa aspectos. Parte, tanto en el más en el libro que en la película, cuando él entra por primera vez, que lo llega el Hagrid y que todos lo reconocen y él no sabe por qué. Esa parte a mí me llega todavía. Ahorita estaban dando Azkaban. Prisionero de Azkaban, esa es por Del Toro, bueno. Sí. Esa es de las nivel del libro y película, de las que menos me gustan. Qué ver. Bueno, la número 5, Buffy, The Vampire Slayer. En la serie, ella era The Slayer, porque creo que en cada generación solo había una. Pero después salieron un taleo. Ella hizo una magia donde las liberó a todos. Por accidentalmente, no era planificada. Ella lo hizo. Es que le salió el gran mal, no sé qué putas, y entonces ella hizo un hechizo donde les liberó el potencial de Slayer a todas las bichas. Para que ayudaran contra estos vampiros. Puta, había una bien buena, vea. Había una chinita, me acuerdo, que después salió que era a la vuelta. Ah, no, y es la que hace la pizza. Ella, no sé si es la Buffy. Bueno. Pero eso ya en los cómics, vea. Sí, en los cómics. Sí. Bueno, mira, ahí lo del Chosen One tiene la salvedad de que no era la única, sino que cada generación había. ¿Pero cómo es que estaba la Fate? Ella era la One. La Fate porque en esa temporada Buffy muere. Entonces surge la siguiente, por eso pero la reviven. Ya. Hey, okay. Esta vez sí lo supimos. Déjame ver, la número 6 es Aang. De Avatar. Avatar, ok. Igual, vea que cada vez que se muere. Sí, pero ahí nunca le llamaron a él como The Chosen. The Chosen One, que no sé si había profecía del cometa, que no sé qué. Y... No. Ah, el Ison, el que se quebró hoy al pasar muy cerca del sol. No miras al sol. No, porque lo que pasa es que Pero también era como elegido. Pero había un elegido cada vez que uno moría, vea. Ah, pues sí. Pero ¿cómo es que? No, es que este sale huyendo porque él no quería ser el Avatar y es cuando queda congelado, vea. Claro. En el mismo momento que se quiebran a todos los del aire queriéndoselo quebrar a él. Y que queda en Avatar State. Y que queda en Avatar State congelado. Por cierto, no he terminado de ver Korra. También es otra chuzo. También. Sí, ay, sí. No, ya creo que tengo uno y que no va a detener ahí. ¿Y Aang? Sí, Aang, vea. Pues sí, Aang. Sí, puta cosa seria. ¿Antonio? ¿Aang? Anglosajón. Ahí está. Anglosajón. Este más monje tibetano no podía ser. Número 7, Philip J. Fry. Sí, él era Chosen One de los Nibblers, de la raza Nibbler, sí. De Mordelón. Porque él era el único ser del universo que no tenía ondas de cerebrales alfa, ¿no qué? Delta, ¿no qué putas? Porque él había sido su propio abuelo, entonces no tenía esa parte del cerebro que generaba esas ondas y por ser inmune a los cerebros estos que querían destruir el universo. Los cerebros que querían destruir el mundo. Destruir al mundo. No, al universo. Yeah. Entonces sí, él era el... O sea que Mordelón tenía un apodo ahí, no me acuerdo. Mordelón la tenía como respeto. Sí, por eso lo ayudó a crear. No me acuerdo qué nombre le ponían, él es el no sé qué, pero también sí tenía su seudónimo. Sí. All right. Okay. Estoy viendo fotos de una bicha Que era la Jeff Bridges. Sí, el tipo ojalá, Jeff Bridges, en la película que no le gustó. Sí, describiremos una chica en bikini con porn mientras. Atallas. Número 8, Percy Jackson. Bueno, esa es copia de Harry Potter. Sí, ese es Harry Pottercito. Sí, Percy Jackson y el prisionero de Azkaban. O sea. Mira, ahí viene una segunda de esa. Ya pasó, ya salió allá y aquí. Ya la dieron aquí. Sí, solo. Sí, y estuvo dos semanas y no la pude ir a ver. Es que veo con lo que la primera me cayó. Pero ya me la prestó el señor Torres y la voy a ver el fin de. Así que el otro. Y lo peor es que la película la hizo el mismo que hizo la primera película de Harry Potter. Ah, fantástico. O sea, el mismo tipo. O sea que Luke y todo eso se ve. Va a empezar. Para cambiarla un poco. Es que la copia igual. No, pero en guitarra, ¿verdad? Ping, ping, ping, ping, ping. Sí. Eso sonó casi a Comic Geekos, esa interpretación. Uy, sí. Esa película me cayó mal. No, es que mira, lees el libro y yo. Aquí está, este es Ron, este es la Hermione, este no sé quién puto. Uh-huh. Es que los copió todo ese chaval. Ay. De ahí, como sea que se llame, el Sorcerer's Apprentice. Ah, la puta. ¿Te acuerdas que él era de Merlinian o de Mer no sé quién puta? Sí. Ah, el de la película. De la película, donde salía Nicolas Cage. Ajá. La masita, puta. La masita está bien buena. Pero como se llama, ese chévere es que es amigo también, ese es Roger y todos estos. Ven, el que sale. Un musiquito, sí. Sale. ¿Qué es la voz? Es la voz del dragón. Del dragón, del Hiccup. Ajá, de How to Train Your Dragon. Que no sé por qué lo escogieron a él para voz del dragón, si para mí la voz de ese puta es horrible. Sí, es una voz bien fea. Todavía se le quiebra la voz, pero ya tengo como 40 años. Y la cosa es que es de esta misma mala de Seth Rogen y todos estos chavos. Que salió, por cierto, con Seth Rogen en la película de esta que se muere. This is the end. La vista, el fin. Está buena. Ahí la tengo todavía. Me la ha prestado también el señor Torres. Está buena. También me gustó. Suerte que el señor Torres con ese paquete que tiene, que uno las alquila y las puede ver cuando quiera. Sí. Ajá, y no hay late fees. Sí. Entonces, no. A la late. Jay Baruche. No. Deberíamos hacer un negocio con el señor Torres. ¿No? Era Dave. Pero no, este. Pero en unas esquinas soleadas. Ay, pero sí tienes razón, es How to Train Your Dragon, el era. Ya borra, señor. ¡Como ratas! ¡Como ratas! Pues sí, la última. ¿Qué otro Chosen Juan? Luke Skywalker. Bueno, Él es también. No. Ender. No. No, ¿te acordás Frodo que Baggins? En la película de... Frodo. En la película de los Killratis, ¿cómo se llama? El tipo eso, él era de Chosen. Había en Chosen la película. Él era Chosen One, sí. No me acuerdo. Él era el Chosen One, uno de los pilotos. Pero era porque tenía una habilidad especial, ¿ve? Así sí, de. Sí, ajá, y que al final que había perro de naves y solo él iba a poder hacer. No, pero le decían de Chosen One. O sea, esto de Death, sí, es que mira, y por lo que más me acuerdo es porque vi a vos pegarte en la frente así. Puta, eso faltaba. Es que era para olvidarme. De... Fíjate que... ¿Y funcionó? No, para eso mejor el último Starfighter. También el último Starfighter. No dicen el término, pero es obvio, es el último que queda. También el único piloto y el que salva la galaxia, él solito, sin ayuda de nadie. No, pero creo que por requisito es una profecía previa, pues. El bichito de Golden Child en la película de Eddie Murphy. Ah, ese sí es Chosen One. Bueno, igual el protagonista principal de la serie este que estoy viendo yo. También había ya sé. En la película Kung Pao. Se llamaba The Chosen One, el mero mero. Y así se llamaba, creo. En el pasaporte decía The Chosen One. El que tenía una cara en la lengua. En la lengua. Y que la lengua tenía lengua. Sí. Y no estaba la chera que le... No, wii, wii, wii. Wii, wii, wii. Era bueno. Ahí está. Bueno, al final fueron como 17 Chosen One. Ya ves, ya te hacía falta. Te hacía falta uno, por favor. Pues sí, va. All right. Chivo. Chivísimo, man. Bueno, continuamos, señoras y señores. Ah, también faltaba Khaleesi de la de Game of Thrones. A ver. La que era la mamá de los dragones. No, pero esa tenía que estar diciendo la mamá... Perdón, el hijo... El hijo de ella es el que Chosen. Que ya no nació, o sea, que la profecía fue para mí. Ah, bueno. All right. Señoras y señores, continuamos entonces con... ¿Hay cómics leídos esta semana, don...? Sí, Julius. Ey, este productor hoy no pone atención, ¿verdad? Ya lo discutimos. Es el 2x1. ¿Qué pasó? Sí. All right. Señoras y señores, entonces vamos solo a la carnita. Sabemos que ustedes... Sí. Es que es, no, esa calidad de carnita que tenemos hoy es buena, importada de Inglaterra. Inglaterra. Señoras y señores. Y de Gallifrey. De Gallifrey. Esta es la carni, la carni, la carni, la carni, la carni. Estamos celebrando, señoras y señores, los 50 años de producción de Doctor Who. Ay, pensé que decía de la muerte de Kennedy. No, no, no, Doctor Who, Doctor. Oye, tú se tramas en lo importante. ¿Ah? Centrémonos en las prioridades. Sí, sí, sí, por favor. Sí, come on, come on, come on. Vamos a hablar, señoras y señores, acerca del especial de los 50 años de Doctor Who. Pregunta. Yes, sir. ¿50 años de estar en televisión o desde que se creó en como desde programa de radio? Desde que se creó en la tele. Desde que se creó en la tele. Las series de radio fueron así entre medio de todo. Ya. Yeah. ¡Ey! No sabía, gracias. Ahora, vos que viste bien la Adventure in Space and Time, que es una dramatización de cómo ocurrió... De cómo crearon la primera temporada. La primera temporada de Doctor Who. Contanos un poquito ahí, porque... ¿no? Mira, buenísima, buenísima. Realmente se la recomiendo. Yo se la presté al señor Torres en ese plan magnífico que tiene. Uh-huh. Y según yo, iba a ser como un documental. Y es actuada. Y no, es una película. Uh-huh. Es una película que cuenta la historia de cómo, desde que comenzaron, desde que le dan el proyecto a la... Es un productor de ITV, que no sé qué era ITV. ¿Cuál fue la fumada que pegó para decir? Fíjate que ahí te la explican, ahí te dice el puta cómo se lo fue inventando. O sea, supuestamente iba a ser algo educativo y por eso necesitaban a alguien que pudiera viajar en el tiempo. Ajá. Y él lo que quería era... Fíjate lo que quería. Ajá. Él quería algo de ciencia ficción con un... Pero él quería evitar One Eye Monsters, sí, y robots. Sí. La cagó. Eso era lo que él quería evitar porque él quería que no fuera, que no se vieran cosas de poca calidad, imagínate. Sí, la calidad de los efectos. Como que era chispirito. Y el tipo, bueno, si después ves lo que... Al final de la película te ponen ahí un par de cosas. Creo que él era canadiense, pero estaba trabajando en la BBC. Yeah. Y entonces después, cuando se regresó a Canadá, dicen que la gente dice, no, ya la BBC no es la misma desde que Steve Puta se regresó. O sea, como que era palom. Era súper bueno, ¿eh? Y él realmente puso a una que había sido... O sea, cuando él se fue a Canadá, en Inglaterra... Ya después. En Inglaterra la marapota se fue fulanito. Ajá. Cancelemos esta mierda de Doctor Who, cancelamos. Y él... Quemen todos los episodios. Pucha, sí, regálenlos. Y entonces él puso de productora a una chava que había sido asistente de él. Y parece entonces fue la primera productora mujer. Ella ya estaba lista para retirarse, según veo ahí. Como que ella dijo, le voy a dar oportunidad de estar en la televisión por un año. Y si no me gusta, me voy. Y entonces él la llama y le dice, no, yo quiero que vos produzcas. Sí, sí, sí. O sea, y él dijo, ¡guau! Cabal. No como para retirarse, sino que como que... Como para que su carrera arrancara en un año, si no iba a ir a ver qué putas más hacía. Sí, iba a hacerle sándwiches a su esposo. Y como toda mujer. Bien bonita la artista, por cierto. La sí, ponen bien bonita. Y después cuando ponen la foto de la verdadera, o sea, todos realmente súper parecidos. Ah. Bueno, o sea, el actor casting que agarraron, que era el que hacía de Filch en Harry Potter. Ajá, igualito al primer doctor. ¿Cómo se llama? Pridwell. No, Hart. Bill Hart. Ajá. Y te digo que yo, el Doctor Who clásico nunca ha sido, o sea, no lo he visto. Y la calidad es bien baja, o sí, sea, horrible. Tenés que tener un estómago de acero para poder aguantar un episodio horrible, de eso. Horrible, pero viera qué interesante la película, le agarrás cariño al tanto que yo hoy sí ahí estuve viendo en YouTube el primer episodio de ese doctor. Yeah. Y he quedado picado de ver los demás. Nice. Pero tenés que tenerle paciencia porque... Sí. O sea, como las películas de ese tiempo eran un tipo de cinematografía completamente diferente. ¿Y esos episodios que tan largos eran? Cortos, ¿no? Cortos. Ese es donde todo el mundo actuaba viendo hacia el público. Pero... Ya no sé qué, claro, no sé cuánto. ¿Verdad que sí? Pero mira... ¿Cortos qué? ¿Eran de media hora, no? Media hora. Por ejemplo, fíjate, el primer episodio... Fíjate. El primer episodio... que por cierto lo hicieron dos veces, porque lo hicieron y el y este les dijo, no, esta mierda, una mierda, vuélvanlo a hacer todo. ¿El actor o el, o no, el productor? El productor es el canadiense. Ajá. Lo tuvieron que volver a hacer. Entonces YouTube está en las dos versiones. Wow. Y igual de malas. Y pero de la versión versión está la parte 1 y la parte 3. Yo no encontraba la 2. Pero si ves la parte 1 y ves la 2 es como que, puta, ¿qué pasó en la 3? Y ahí se quedó la 2. Ahí se quedó, no sé. Pero sí son bien cortos. Son bien cortos, pero puta, al final de ese ya lo he visto, o sea que hay algún spoiler, lo que vos me mencionaste. Solo leí lo que había pasado, no he visto el pero dale, no podemos. No, lo que pasa es que desde que comienza la historia, comienza cuando él va entrando, y en ese momento no capta, ¿verdad? Pero él va entrando a filmar un capítulo. Y se ve que voltea hacia ver para arriba, y se empieza a recordar. Ah, okay. O sea, hace como un flashback de todo. Entonces realmente le está entrando a filmar su último capítulo. Entonces ya después te sale como cuando a él le dicen que ya no, porque ya no se podían ni aprender las líneas. Ya, o sea, ya tenía problemas ya de es la edad. Que también el yo sí vi el trailer donde habían varias referencias que el tipo decía de que no, si no pueden, no me pueden echar, o sea, no, me pueden cambiar. Y de repente, arrácate. Sí, mira, entonces. Y no cuentan cómo fue que deciden o quién les da la idea de sustituir al actor y sacarse de la manga el hecho de que se regenera. Fíjate que lo único que se ve, bueno, spoiler, vea, Mara, pues. Lo único que se ve es que le dice cabal a alguien a este canadiense. Pero es que no podemos tener al Doctor Who sin el Doctor Who, ¿verdad? Y él, porque él fue el que se craneó todo. Ajá. Él, el de que fuera extraterrestre y de que todo. Entonces vos captás que ahí cayó la idea. Ajá. Ya después se ve que le está diciendo y que le dice, sí, que mira, que le está diciendo el actor, en el primer doctor, ¿verdad? Que sí, que al programa hay que refrescarlo y que no sé qué. Entonces sí, le dice, mira, tenemos unas ideas palomísimas, pero no hay otra manera de decirlo, le dice. Pero sin voz. Y entonces ahí el bicho cae y le dice, ¿y en quién han pensado? Y le enseñan la foto del segundo doctor. Ah, sí, dice. O sea, me parece. Yeah. Está en buenas manos. No sé si esto es inventado después, pero a mí me gustó que ya después cuando él está contando a la esposa, ¿verdad? De que ya no, y que la esposa mira, le hizo, se para bien porque los horarios eran súper pesados, él se estaba enfermando, ya estaba muriendo, ya no podés. Realmente es mejor, el bicho le dice, sí, ¿verdad? Que no sé qué. Y se va la esposa, pero empieza a llorar. Uh-huh. Entonces, cuando él se regresa, le dice las palabras que siempre dice el Tennant, que I don't wanna go. Entonces, no sé si realmente él las dijo y de ahí lo sacaron o lo metieron en la película. Basado en una historia real. Y bueno, pero después de todo esto, ya después cuando él regresa de ese flashback, que está otra vez en el último episodio, donde va a regenerar, porque ahí está hasta el otro... Como que te lo meten así como que para que él se dio cuenta de alguna manera que sí el programa iba a pegar y todo lo que iba a hacer. Uh-huh. Porque de repente se ve que voltea a ver y en el otro lado del TARDIS está Matt Smith. Uh-huh. Y entonces así se quedan viendo así los dos como, puta, pero fíjate, una escena palomísima. Uh-huh. Bien chiva. Así como, puta, ya después cuando voltea a ver ya no está. Pero qué chido. Bien chiva. Súper, sí, súper emotiva, buena. Sí. Este final es emotivo. Bueno. No me esperaba yo ese final. Entonces, puta, cuando vi el Matt Smith... Ya. Nice. Pero muy buena, Mara. Véanla. Es que esta serie, hasta cierto punto, tiene eso, fíjate. Tiene bastante que te agarra el corazón y... de repente te le pega unos apretones y uno... está viendo y... ¡Oh, crap! Bueno, en este siguiente episodio hubieron un par de veces que... Bueno, dos en especial, que yo creo que es lo mismo que todo el mundo. Uh-huh. Que eso no te lo estabas esperando. Sí, es que bueno, te agarra de sorpresa. Bueno, uh-huh. ya hablando del episodio. Ya. Yeah. Era hora y cuarto, era casi una película para tele. ¿Cómo sí. si la pasaron en la tele? La pasaron en la tele. Sí, por cierto, Mara, vamos a hablar del episodio y van full spoilers. Sí, que... sí. Danger, Will Robinson, danger. No, por cierto, Mar, vos dices que lo viste en 3D. Yo lo vi en 3D, sí. ¿Y de en la tele? El señor Torres. Ah, no lo encontré. Estaba la versión que tiene el... Ya lo voy a buscar. Lado a lado. Uh-huh. Ahí la tengo. Porque uno de los comentarios que yo oí era que muy buen uso de 3D. O sea que cuando el David Tennant tiene a la reina así, que se le ve medio el escote. ¡Qué fea la reina! Esa es una de mis pocas quejas. Pero ¿sabes qué? Fea la en la vida real era peor. Creo que era históricamente correcto. Okay. El problema. Bueno, okay. Así que, con mucho respeto a nuestros oyentes ingleses. ¿Británicos? Sí, sí, sí, hay muchos, muchos. O sea, unas grandes insultadas que le pegó a la reina, no es por nada. Hijo de puta. No, vos sos un psycho, le digo, porque no, pero la sorpresa. El aliento sorprendió. Horrible. Él no sé cuánto. Y la chera, soy yo, cabrón. Y aún así se casa. O sea, él era consorte. Sí, no, ¿y sabes que eso ya había salido antes? ¿En serio? ¿Que se casaba o qué? Ya dos veces él había mencionado de la reina virgen, que ya el nombre no mucho, porque yo me casé con ella. Y fue un error. Ya dos veces lo había mencionado. Creo que en un episodio de Shakespeare la reina lo veía. ¡Ah, maldito verlo! Porque le había salido a la mierda. Bueno, ya hablando del episodio, también, vea, como... Creo que todos nosotros no hemos visto las series viejas, pues tal vez vos has visto algunos de los viejos. Vi los de Tom Baker, pero que acuérdate que Tom Baker hizo un vergo. O sea, hizo como 7 años. Pues. Él es el que más tiempo hizo el papel del Doctor. La onda es que, cabal, el episodio de aniversario tenía un pijo de referencias que no captamos. O sea, igual yo sentí aquí que traigo yo una lista de 31 referencias. Igual era bien entretenido, pero... No es como que le cachamos toda la primera. Entonces, que va leyendo eso, güey, le vas viendo, que, o sea, cada vez. ¿Encontraste ese mismo episodio, ese mismo artículo? Mira, de Wikipedia. Porque yo la duda que tenía principal que quería aclarar era el viejito que salía al final, que era el curador del. Que era Tom Baker. Que era Tom Baker. Entonces, eso es lo que yo no termino de entender. Entonces, yo sabía que ¿cómo? El actor era un doctor anterior, pero yo no sabía cuál. Entonces, voy a buscar cuál es. Puta, y cuando veo rájate así un vergo de cosas que le habían metido para como homenaje, pues. Bueno, la bufanda que andaba la Cherita era la bufanda de Tom Baker. Y incluso el nombre de esa chavita era el mismo apellido, Oswood, de uno de los soldados que trabajaba para el brigadier. Bueno, el brigadier que tuvo la hija. Años. También. Bueno. ¿Por qué andaba la bufanda? No nos han dicho. Pero, ¿por qué andaba la bufanda? Yo creo que es nada más así como que un ¿le gustó un guiño del ojo a Tom Baker? Algo bastante obvio. Yendo a la historia principal, una duda que yo tengo. Se sabía que el doctor había detenido la guerra. Y que por culpa de él no había acceso al Gallifrey ni a los Time Lords. Pero todas las referencias que yo lo que había entendido es que estaban como atrapados en un Pocket Universe, que aquí, es lo que te dicen al final de esta. Es que habíamos hablado. Pero era mi entendimiento. Yo nunca capté de que en las últimas 5 temporadas que estaban muertos. Simplemente que el doctor paró la guerra y que ellos quedaron Originalmente todo lo que nos habían dicho era que él había destruido... Que él había parado la guerra. Pero que ya no existía Gallifrey. Eso sí te lo dejaron claro. Él era el último. Que era el último. Bueno, pero... él y el Master. Hizo quedó encerrado en el tiempo. No, yo algo así había entendido. Como encerrado y que nadie podía ni entrar ni salir. Es que si te acuerdas de los especiales de David Tennant, de cuando ya pasó a ser Matt Smith, el anunciado doctor, bueno, hay que renombrarlos. Esa era la trama, pues, que de alguna forma los Time Lords habían manipulado al Master para que abriera no sé qué putas... La jaula cerrojos crónica. En el tiempo que había puesto el Doctor y iba a traer Gallifrey cerca de la Tierra. O sea, le iba a traer de vuelta al universo. Entonces, con eso, iban a regresar todos los horrores de la guerra... Y que se inventaron un montón de horrores, ¿te acordás? Ajá, que son los nombres. El Nightmare Child. Un montón de ondas. Pero, entonces sí medio pega con esto. Con ese final, pero... No totalmente. Comienza el episodio diciéndote, el doctor destruye... Gallifrey, y en el proceso de destruir a los Daleks, destruyó a los Time Lords. And there's no turning back. Ajá. Esa, o sea, es la parte que era yuca. Yo sentí que aquí le dieron un pequeño giro de que no lo habían dicho más, antes. Un poco más imperdonable. Sí, más trágico. Como una decisión más trágica. Y... va, pero algo sí de este episodio que quiero mencionar. Que la historia principal del episodio era los tres doctores tratando de evitar una invasión de los Saigons. ¿Verdad? Que... y lo de que salvemos Gallifrey al final fue como que, hey, también se nos ocurrió una forma de salvar a Gallifrey. O sea, ya que estamos aquí. Ajá. Era o sea, así lo habían estructurado. Era, sí. Era como la historia personal del octavo doctor que él estaba en el proceso de decidir. El noveno en Tom Baker. World Doctor, ¿no? ¿Cómo es? John Hurt. Está en el proceso personal de tomar la decisión. Porque la maquinita, la inteligencia artificial, que qué buen detalle que ocuparan a la Rose. Sí. Como a la Piper. Me encantó por el hecho de que no era la, Rose. No era el personaje. Pero que fue como que, este es un personaje que, puta, vos si te tiene que calar. Uh-huh. Y el chavo, ¿por qué? Ah, quizás es del futuro. No, y también me gustó porque yo veía y decía, puta, van a hacer que traen a la Rose y no sé. Al David Tennant como que no mucho le notabas la edad. A la Rose, sí. Ya está vieja. Lástima que eso te iba a decir que ya... Entonces ahí, va, ok, no era ella. Pues, o sea, está bien, que se vea un poco diferente. Sí. Fíjate que ella la nombran específicamente como Bad Wolf Rose. Sí. Que era la Rose cuando había absorbido el Time Vortex. ¿No? El Bad Wolf, eso me gustó de la primera temporada. Bad Wolf Girl. ¿Qué dijiste, Les? Sí, ajá. Y al final, uno de los easter eggs que de estos que traigo yo aquí en una isla, en una lista, que algunos son bien rebuscados, que yo no estoy muy de acuerdo con ellos. Pero uno que dice que sí, que casa cabal, dice, porque después este doctor, el John Hurt, se regeneró, se le borran todas estas memorias, pero como que él podía... Bad Wolf, ¿verdad? Algo tengo que ir a hacer acerca de Bad Wolf, ¿verdad? Sí, eso me... Por eso es que la miraba cada rato. Bad Wolf. En su temporada. No, eso era porque la Rose había parecido a través del tiempo para darle las pistas. Bueno, entonces empieza con él en Gallifrey, dándose verga. Escribe con un láser No More en un muro. Después o sea, algo que yo no... O sea, lo capté hasta un poquito después... que según yo, o sea, como que el doctor solo había regenerado y ¡ah, acabemos la guerra! Y no, o sea, pasó ganando su verga un su buen tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, yo pongo mi duda que él haya participado en la guerra. No, como ahí, no, él dijo. Ajá. Y acuérdate que cuando se ve que regenera, que solo se ve el reflejo, se ve bien joven. Y aquí ya estaba bien maitrito. Estaba cascarita. Sí. Pero sí. Sí, es que para mí eso, a mí me sonaba eso más a incongruencia, como que lo querían hacer así, pero después, cuando empezó este episodio, a mí no me dio la impresión, o sea, no me quedó claro de que ya había pasado bastante tiempo peleando. Entonces, porque me quedé, puya, entonces, el form de guerrero de este hijo de puta era este viejo. Ya viejo. A mí no me dio la impresión, igual que pero Julio. Él menciona que ya, o sea, ya no quiere pelear porque decía que ya tenía mucha sangre en las manos, que no sé qué. También como Tennant, él menciona, sí, yo peleé en la guerra de Gallifrey. Bueno, a ver, sáquenme de esta duda, porque yo veo que ustedes lo entendieron mucho mejor. Cuando sale el episodio de la muerte del doctor, que al final te presentan a John Hurt, lo que yo había entendido que él era el decimocuarto doctor. Es que ahí no sabías quién era. Cuando vos lo viste en la muerte del doctor, incluso mucha gente en internet decía que él era el Baileyard. Que era la última regeneración del doctor, que es una mezcla de todos. Porque ahí no te habían dicho quién era. Sí, pero tú daba la impresión que él era un futuro doctor. Te daba la impresión que era un futuro. No sé si el que venía. A mí me daba la impresión que él era el último doctor. O el último. A mí también. Esa era la impresión que él era. ¿Sabes por qué no? Bueno, por lo menos a mí no. Porque sí. Se recordaba a Matt Smith de él. Ah, sí, eso tiene razón, tico. Pero es que... ya sabía, yo sé lo que vos hiciste. Esa es la impresión que a mí me dio, que era el último. Pero después, bien rápido, empezaron a salir los rumores en internet. Que no, que este debe ser el doctor que paró la guerra, empezó a salir todo eso. Lo que dice tico, es que lo que te hace clic. Porque te dice en el momento, I know what you did. Y le dice, lo que yo hice, no, se lo hice sin, sin, no lo podía evitar. En el nombre de la razón y el nombre de la, de la piedad. Sí. Y el otro, pero mira, si, si vas a buscar el episodio donde discutimos ese episodio, la, el consenso aquí en general era que era un doctor de futuro. Sí, es que eso es lo que yo un próximo. Sí, pero después. Entonces a mí es, pero eso me sorprendió. I remember what you, o sea, yo sé que lo que vos hiciste, you're not, you should not be called a doctor. Ajá. No mereces entonces, el título. Al ver esto, lo único que me quedé yo es, hey, tengo que volver a ver ese episodio porque ya no me acuerdo los detalles. No, no me clavé en eso y, hey, yo, y acepté rápidamente, este es el noveno doctor. Bueno, yo le decía el octavo porque perdí la cuenta. Aunque se siguen refiriendo a todos con el mismo nombre, como que... Mismo este, número. Este va a ser el 8.5. Oh, pero eso no es, no vale la pena discutirlo ahorita, pero yo creo que este como que le dice a la versión gringa, quita de ahí, yo soy el... No, no, no, no, no, no. La, es la versión gringa, sigue siendo. El, es el que salió en el Paul en mini. Es el que en el mini episodio de 6 minutos, el que, el que se hizo pedazo y... Ese es el gringo. Ese es el gringo. Ese era el, sí, el mismo actor. El mismo actor. Sí. Y, eso no y dan ganas de ver más de ese actor. O sea, se me cayó súper bien también ese, en esa peliculita. Sí, sí, lástima que la película nada que ver. No, la película nada. Esta última. Muy buena. Bueno, la cosa es que... Se lleva esta arma que había desarrollado de inteligencia artificial, se va a un planeta lejos del TARDIS, que se lo hace ver la, la Rose, que le dice, te viniste aquí lejos porque no querías que el TARDIS te viera. Bueno, lejos caminando sobre lejos la caminando, superficie del planeta. Y en eso, ¿cómo es que llegan al punto de que ella abre un portal para que... Él le dice básicamente... Que le quiere enseñar el futuro, de lo que él se va... Eso lo sentí bien Scrooge. Ah, sí, claro. No, lo que le dice es, yo no quiero vivir después de tomar esta decisión. Entonces quiero morir con Gallifrey. Entonces le dice, no, ese va a ser tu castigo. Yo te voy a dejar vivo. Pero para que veas qué es lo que involucra, entonces abra, comienza a abrir esos portales y comienza la trama. Comienza la trama. A amarrarlo con lo que está pasando en la Tierra. Cabal, ¿verdad? Que están los Saigons, que uno quiere reemplazar a la reina. Después que ves que, eventualmente, ves que se congelan usando tecnología de Gallifrey. Y se meten en la pintura. Unos cuadros que son bigger on the inside. Para poder surgir ya en nuestro tiempo, que es cuando ya la Tierra tiene más como recursos tecnológicos y cosas así. O sea, querían conquistar un planeta con más comodidad. Sí, le gustaba ser más cómodo. La explicación me cayó bien. Pero yo por lo menos a esa historia de los Saigons no le sentí como el peligro que... ¡Puta, qué está! No, era para introducirte en la tecnología de los cuadros. Ajá, eso, cabal. Para explicar, darte algún nivel de peligro. Lo más interesante era lo de cómo salvar Gallifrey. Entonces, vaya, ya están acá, entonces se ven cosas así chivas, así de las que le gusta Moffat, ¿verdad? De eso que los encierran en la Torre de Londres, que coincidentemente es, en el futuro, el cuartel de UNIT. Y es la oficina de la hija de... Ah, del brigadier. Entonces, hacen varias cosas para escapar. Una, que el doctor, el Matt Smith, talla la clave para manejar el Vortex Manipulator. Que no te, para no te llegó el, cuando hace... Así que va a tardar no sé cuántas cientos de años en calcular para decirte así. Yo comienzo, todavía lo está calculando. Ahí ya está. Cagado. Y cabal cuando van a abrir, ¡pum! Abre la puerta. La, la clara de todos modos. No, no tenía llave. Y tres de ustedes y no, que debería de estar cerrado. Fíjate que esos son los tipos de chivatadas de viaje en el tiempo que lastimosamente en la serie no pueden utilizar en todos los episodios. Porque es, llegan a un lugar, hay un dechón en ese lugar. Y eso te lo ocupan dos veces, porque al final también. Sí, lo vuelven a usar. O sea, ocupan el mismo truco, pero para salvar a Gallifrey. Calculando, puta, hay que hacer no sé cuántos años para calcular eso. Se hace un vergo. Antes que se vuelve el tarde. Bueno, la onda es que esa... Pues sí, como les decía, no es así como... Y es más, los villanos en sí. Estaba leyendo que habían salido en un episodio, no sé qué puta serie. Sí, los Pogons. No era como que... Saigons. No era como que, como decir, o sea, aparecen Daleks, pues, pero... Sí, pero no eran... Ey, pero mira, los Daleks voladores se veían bien chivos. ¿Cómo se abrían? Como TIE Fighters. Ajá, como TIE Fighters. Ese diseño me recordaba. No, y lo yuca es que si viste el episodio de Eccleston, donde salía... Que se llamaba Dalek. Sí. Se le hubo un Dalek y un Dalek te dice, mira, este puede devastar a toda la Tierra, él solito. Y ahí, puta. Un vergo. Toda la flota. No que lo tenían encadenado. No, encadenado, claro. La Rose creo que lo libera. Sí, solo lo tocas. Uh-huh. Se transforma así como Optimus. Va. Que agarra en imprint de ella. Los Decles son los quiero ver otra vez. Fíjate que a mí, ya después les hallas mejor sabor. A mí al principio no. No, yo al revés. A mí me encantaron los Declason. Y, pero era en la época que no estaba el señor Torre y te tenía que esperar que los pasara. Le me acuerdo que. Declason Entertainments. Cuando la Rose quiere conocer a su papá o quiere parar a su papá para que no se muera. Y que como cambió el futuro, había. Salían unos monstruos. Unos monstruos que tenía que corregir ahí. Esto no está bien, ¿verdad? Teníamos que arreglarlo como era. Ese episodio me no, y el, te, el y también y el, te el del bichito, el de ay, yo me mami. Yuka. Y ese es de Moffat también. Ese es de Moffat. Bueno, ahí lo chivo es la interacción entre los tres doctores, ¿verdad? Que, sí. Que uno así todo viejo, así todo. Y el otro, bueno, y este es un playboy, y este es un loco, un infantil. El del corbatín, los zapatos. De los zapatos. Él le criticaba de todo. Zapatos de arena. Es que Matt Smith le criticaba, un viejo y uno con Sanchius, le decía el otro. Ajá. Y el otro, bueno, y este bayunco y este viejo. Así, entre todos se dan verga. Y cuando sacan los lentes, los dos al mismo tiempo, pero me gustaba el John Hurt, por ser la apariencia de más viejo, se sentía superior y los ponía en orden a los otros dos, a pesar que los otros eran 400 años mayores. O sea, ¿y por qué están apuntando así un desatornillador? Que le van a aflojar las tuercas. No, no, que you're gonna build an armor. Alrededor de él. Es un destornillador, ¿por qué le apunta como que fuera arma? No, y también el John Hurt que los medio puteó diciendo, bueno, o sea que 400 años ya se me olvidó todas las muertes que hice de Time Lords. Entonces. Bueno, cuando sacan el screwdriver, la primera es como para decir, hey, soy yo. Fue la tarjeta de presentación, fíjate. El Sonic. Pero hasta la cara de Chivito, era otra. y le estás dice, compensando una cosa así. Y ahí te siembran la semita inicial que te dicen. Es diferente el modelo, pero está corriendo el mismo software. O sea, no le has hecho ningún improvement, ninguna mejora realmente en todo este tiempo. Ahí ya te plantean. Con XP. Aún está, puede estar corriendo el mismo programa. No, la otra cosa, ay, redecoraste. Ah, no me gusta. Y eso ya había salido antes también. Sí. Ya lo había dicho el doctor varias veces. Por cierto, lo dice en el otro especial de los Three Doctors. Sí, sí. También, o sea, y casi lo mismo, fíjate, porque son los tres doctores. Ahorita van por el tercero. Perdón, en este especial que vos decís de los tres doctores, es documental. Hay un episodio que se llama Three cuando Doctors. Estaban nada más, que iban por el tercero. Ajá. Salió ese especial que se llamaba, que creo que eran 10 años. Ajá. Que fueron de Three Doctors. Ah. Y acaba del segundo doctor. Cabal, cuando llega el tarde, dice, redecoraste. I don't like it. Lo mismo, igualito. No, y el primero que dice, ustedes son mi reemplazo. Un payaso y un no sé qué puto. Está bien. Lo otro que me gustó es que supuestamente los Time Lords no podían viajar a un lugar donde ellos ya habían estado anteriormente. Uh-huh. Y aquí te dicen, hey, ¿cómo lograste venir acá? Y lo que te explican es que él no lo hizo, sino que lo mandó la Rose. Uh-huh. Uh-huh, porque dice, alguien nos está dejando. Alguien nos está dejando romper las... Clever boys. No, o sea, una buena excusa para decir, esto no lo pueden hacer a cada rato. Y lástima que no metieron más acompañantes. Hubiera sido chivo que estuviera Eccleston full ahí. Me gustó ver que lograron, me imagino, llegar a algún acuerdo. Eran body doubles. No, yo sé, pero. Yo creo que era digital. Pero hubieron escenas que era él que se le vio la cara. Sí, hasta habla. Tomás. Sí, hasta habla. Tomas que ya tenían de ellos haciendo otras cosas, pero le pertenecen a la BBC y la pueden usar la cantidad de veces. Pues sí. Entonces, de ahí agarraron alguna toma, dijeron, mira, aquí está diciendo tal cosa, va, chingo, esa la que vamos a ocupar. ¿Vieron a Peter Capaldi? Sí, ese fue uno de los saltos que yo pegué. ¿Quién? No lo vieron. ¿Al nuevo? ¿Al Ah, sí, los ojos. ¿Cuántos son? ¿Los 12 doctores están ahí? 13. Oh, 13. Clac, que se ve así solo. Puta, pero la mirada, te digo que solo con esa mirada. Yo, puta, yo quiero ver ese Doctor. Espérate, espérate, ¿cuál? No, ¿en qué momento? Al final, cuando salen en fila todos. Cuando están volando todas las tardes. Que están las 12 tardes, supuestamente 12. Supuestamente tienen que hacer los cálculos para capturar a Gallifrey. Y van volando y van apareciendo las pantallitas de todos los doctores. Ah, sí vi las pantallitas, pero no vi las tardes que estuvieran volando todas. Los cheros que estaban en Gallifrey dicen, ahí están. All 12 of them. Y solo se ve que uno dice 13, pero solo se le ven los ojos así. Los ojos así viendo para arriba de Capaldi. Como que. Y solo se ve que mueve una palanca así. La cosa es que dice que fue a propósito que solo lo mostraron así para que no se viera el TARDIS, el usuario, toda la onda. No, pero pegó, venga, a mí me llegó, Otra cosa que me gustó, que cuando, y esto fue un momento entre Matt Smith y... Ah, ahí está la toma. Fíjate que la pasé por alto. No, hombre, yo cuando lo vi, ¿what? Sí, es que cuando dijeron 13, yo me quedé, espérate, ¿cuál es el 13? ¡Ah, puta! Se tiene que ser el viejito. La cosa es que cuando está Matt Smith y Tennant, hay una frase, no me acuerdo en qué momento la dicen, pero dicen, maybe it's time we grew up. Sí, sí, sí. Entonces, me deja como que, puta, si ya sé cómo va a ser el siguiente doctor... Ahí eso creo que está en esos... Es como que sí, ¿verdad? Va a ser mayor que ellos, con un poquito más de... Como que ya no va... Y espero yo... Pero tan virgo. Espero yo que ya no sea, porque... Igual, yo creo que ya lo he dicho varias veces, yo siento que de la quinta temporada en adelante, como que cada vez fue siendo un poco más loony el Matt Smith. Y tiene otra cosa, que ya posiblemente, no sabemos, pues, pero posiblemente ya no van a tener... Esas ondas de que se enamora la bicha con él, la acompañante, esa tensión que había entre la acompañante y él, que quizás ya... A saber si va a ser la Clara o no, o no. ¿Que le gusten los viejos? Pues, yo no, pues no sí, me molesta. Pues sí. Pero la Clara, por ejemplo, la Clara no se ha visto como enamorada del Doctor en este. No. La Amy, no, sí. No, por lo menos no lo va a ver tan condescendiente, tal vez, si lo ve más viejo. La Amy, sí. La Jones, Amy por un sí. Ah, la Jones, la Marta ya estaba, pero... La Rose, ni y diga. La Rose, que... La pelirrosa esta, la dona sombra, ¿cómo se llama? Es que ella era como... Era amigos, más comediante. Amigos, ajá, somos cheros. Pero no era que, estoy enamorada de él, sino que... De ahí todas las demás se han enamorado. De todas las demás, sí. Así. Hasta la Sarah, ¿cómo se llama? Creo que era el Dandy, o sea, el Matt Smith le decía al Tenno, que este es un Dandy, que no sé qué. Sí. Que ha practicado besar con Saigons, que está cubierto de ventosas. Ay, Dios. No, pero me llega, pues, porque eso ya no va a ser uno de esos temas que siempre estás pensando, se la van a morder, él se va a enamorar de ella, o no sé cuánto. Vamos a ver cómo, qué es lo que hacen con ella. Hazme forward el link. La quiero revisar despacio, está bien chido. ¿Qué otro? Pregunta. A ver. ¿Qué le pasó entonces a John Hurt que hace que regenere? Está viejo. Por viejo. O sea, cuando empieza a ver, dice, sí, ya estaba. Ya está muy desgastado el cuerpo. Yo no vi que. Y eso es lo mismo que le pasara. Eso es lo mismo que dice el primer doctor. Que dice wearing a big thing. Ajá. Es lo mismo que dice el primer doctor cuando va. Por causas naturales fue entonces. Sí, okay. Ya ahora. Y entonces él, en teoría, pasa a ser Eccleston. No se ve. Pero sí, yo cuando. Y aquí lo mencionan también, pero tal vez yo cuando lo vi, yo dije, putz, ahí va a salir Eccleston. Y sí se le ve un cambio de. Sí. Si logras hacer la pausa, logras ver un cambio, yo no alcanzo a ver que sea Eccleston en el que, pero que hay un cambio de la ceja, hay un cambio. Y lo que, otra cosa es que también, no sé, era como una chumpa de cuero, la que andaba. Sí, Hurt. Era bien parecido. Entonces, el vestuario era parecido. Era como, como que la secuencia podría ir para ahí. Okay. Ahora sí, no, te soy sincero que no hay nada que nos diga que de ahí aparece ya en Londres donde están los persiguiendo a los maniquíes aquellos, que es el primer episodio de la nueva serie. No, tuvo que haber pasado algunas aventuras. ¿No? Sí, puede haber algo entre medio. Una cosa que se me olvidó. Bueno, mientras lo decís, a mí me hubiera gustado ver más aventuras con John Hurt. Me terminó cayendo bien el personaje como doctor, fíjate. Sí. Es que, pero yo creo que no nos va, o sea, ya el que viene, Capaldi, va a ser Peter, va a ser bien parecido, fíjate, porque es más o menos, es también un poco es... más joven. Un poquito pero, más joven. Pero, ma- pero mucho mayor, mayor que estos dos. Tres, que estos cuatro. Mira, sí. Lo que iba a decir uh-huh. es que lograron hacer también la solución al problema este de Gallifrey. Uh-huh. Que por un momento se veía como que iban a hacer lo mismo, destruirlo, pero ya con decisión consciente. Ah, cuando pusieron todo en la mano encima de Don Rojo. Como mierda, o sea, están rindiéndose básicamente. Pero logran encontrar una solución para... no para siempre respetar la línea de tiempo, pero no haciendo lo que supone que iban a hacer, que eso ya lo habían ocupado en el casamiento de River Song, ¿te acuerdas? De que supuestamente el doctor se moría porque la River Song lo mataba uh-huh. y no sé qué, que él cuando llegó el momento cuando llegó a ese tiempo era él pero dentro de la Tesselect. Uh-huh. Entonces engañó a todos pues porque todos creían que se había muerto. Uh-huh. Pero no. Entonces, igual en esta. Toda la mara juraba que se había destruido Gallifrey, pero... Él lo había chupado sellarlo en una obra de arte. A dónde lo ha metido. Y lo peor que Tennant nunca supo. Y claro, se lo olvidó inmediatamente. Uh-huh. Entonces, para sí. él siempre tuvo esa culpa. De que Gallifrey lo estaba... Sí. No, tenés razón. Es un retcon a todos se van a... que se ajusta a la continuidad muy bien. Todos se van a olvidar. Excepto uh-huh. por lo que dije al principio. ¿Por qué? ¿Qué te habían dicho? Que nunca te habían dicho que lo habían destruido. Como no, yo sí tenía esa idea. Con esa claridad. Bueno. Ahora, lo que yo no entiendo es qué onda es... La muerte de Trancelor. No sé si van a tratar de hacer lo mismo. Porque esa era la muerte última. Sí. Ya. Mira, ahí hay uno, pero como... Obviamente hay cosas que lees en internet que son cosas que el que escribió no sabe de qué fuente lo tiene. Pero por ahí leí que... Como que alguien estaba mencionando como que Moffat había dicho que ya no iban a haber más regeneraciones. Ah, bueno, pues bastante son 13. Entonces, pero como que... Como, no, eran... ¿no? 12 regeneraciones, 13 cuerpos. No me acuerdo, pero el volado es que como que decían, era... ok, no, o sea, todavía no ha regenerado en Capaldi. Ajá. Entonces... ¿Qué onda? No, yo o sea, creo, ahí yo no creo en ese rumor. Yo creo que el límite anterior eran 11, ya lo habían... No, ya habían, no eran 11, eran, no eran como 11. 13. Ay, el límite ya les valió 8. Revisémoslo. Yo recuerdo de algunos comentarios que decían que el límite era 11 y que ya habían buscado una excusa para incrementarlo. Y lo vimos en un episodio de temporada y te dan una pajística... Cuando vuelve a iniciar todo la Amy Pond, básicamente vuelve a reimaginarse y recordarse de todo. Como que ahí como hubo borrón y cuenta nueva algo casi. Ajá. No, y también cuando le da la River Song, cuando le da su poder y que le da todas sus regeneraciones, no sabes uh-huh. qué tanto le pasó. Yeah. O sea, como que hay demasiadas. Tienen de dónde sacar. De dónde sacar. Mira, la paja. Regresando a los invasores. Esa chivatada me gustó. Les borra la memoria. Ey, bye. No saben quiénes son humanos y quiénes no. Tienen que negociar y ponerse de acuerdo para sí, que... Pero viste que las bichas... Pero las bichas se dan cuenta. Y fíjate que yo le llevé la lógica, la continuidad a quien tenía el spray anti-asma asma, y le había quedado a la humana. No, la no. última. La Saigon se la quitó a la humana porque le dijo, hey, necesito para... No, pero es que después ella lo... No, se lo jala. Ah, sí. Uh-huh. O sea, no, momento. O sea, cuando el Saigon toma la forma de la humana... Lo tiene la humana. Le dice, dame el inhalador porque de este cuerpo que estoy copiando es todo débil. Uh-huh. Se lo queda. No. Pero antes ahí salir... se lo quita el Saigon. Ajá, pero ella le jala la bufanda, cae la tipa y se lo vuelve a quitar. Y se lo vuelve a quitar, sí. Entonces, cuando están al final, que una le da tos y le dice, expresame. Entonces dicen, ¡ey! ¡Vos! No, yo solo hay un intercambio de miradas que sí, vos sos, pero... Y están del lado de la mesa de los humanos, pero se ven y dicen, ¡ay, vaya, charro, ¿verdad? Sí, silencio no y sigamos. Para que sigan la negociación, ¿verdad? Va, ahora, al final, que sale el Tom Baker. ¿Qué onda? Y eso yo no veo cómo amarrarlo, ¿no? Fíjate que... Porque se vio una regeneración de Tom Baker. Por el diálogo... Es que le tiraron como que mucho... Easter egg, aquí estoy. O sea, pero quizás tú y yo somos lo mismo. Quizás no, es que... O sea, te da a entender que sí, es como que... De alguna manera, sí, me regeneré, pero aquí estoy, no sé. No, yo lo entendí. No sé, eso es lo único que a mí me gustó. Por lo menos pero que siento que no encaja. El doctor está diciendo, algún día si me retiro, lo que me gustaría hacer es guía o curador. Curador es el término. De un museo como este. Entonces se encuentra el actor Tom Baker y se le quedó viendo, ¡ey! ¿Habré cumplido mi deseo? Que dije, esa voz la reconocería en cualquier lado. En un futuro, no, algo así, cara, pero... Yo nunca olvido una cara, Alex. Y hasta el intercambio voz. El diálogo es bien ambiguo, como diciendo, sí, soy yo. Y si te fijas, él le dice... Yo soy tú, pero... Antes de que se fuera Tennant, creo, que están ellos hablando, le dice, puya, nunca vamos a saber de dónde vino este cuadro. ¿Cómo vino aquí? No sabemos. Y él le dice, yo lo conseguí. O sea, si alguien lo trajo, tuvo que haber sido un doctor también, pues. Sí, pero... sí. Entonces, yo sí por lo menos salí con la idea de... Sí, ese era otro doctor, ¿verdad? Sí. Pero no pega. No pega. O sea, ya nada que ver. Todo viejito. Bueno, y si quieren... A ver, sí, dale. Les leo yo aquí 31, pero algunos nos lo vamos a ir pasando rápido. Ya. Yeah. 31 Easter eggs. All right. De este episodio. Primero, la secuencia original... O sea, cuando introducen todo eso, es la originalísima que salió en el primer... Sí, te creo, se veía bien... Y que eso bien era... Bien original. Eso era el efecto que causa cuando apuntas una cámara a su propio monitor. Segundo... Feedback visual. Que comienza y que se ve este rótulo azul y un policía caminando. Eso es exactamente el lugar a donde estaba la TARDIS en el primer episodio también del Doctor. Wow, la primerita vez que salió. Y la escuela, era la escuela donde estaba dando clases la... Oswin. La Clara. Es la escuela donde estaba, a donde estudiaba la Susan. Que era la nieta de ella, que era su companion del primer doctor. Y ahí daban clases los dos profesores, un chavo y una chava, que acompañaban. Y el nombre de él se ve escrito en el... En el rótulo. Por cierto, me gustó el papel que hizo la Clara, que al final es la que los impulsa a buscar una alternativa y una solución a lo de Gallifrey. Y es que se dio cuenta que el doctor no lo había hecho todavía. Sí, o sea, no estuvo de adorno, sino que tuvo una participación activa. Recordate que she was the girl que siempre lo salvó. en todos los puntos de la vida. Bueno, el número 4, los little round things del TARDIS, que aparecieron ahí. Los menciono. En una de las... No, es que cuando él que está compensando, the round things. Sí, en una de las decoraciones. Una y de ese era del primer TARDIS. Ok. Pero así como Easter egg, ¿no es porque, qué está? No, pues sí, es que te digo que hay unos Easter eggs que yo no... Yo como nunca he visto esos episodios, yo supuse tal vez esto corresponde a algo, pero hasta ahorita lo confirmo. Otro TARDIS, a ver, Luego, bueno, la aparición de Tom Baker, lo que les mencioné de que ya en dos episodios anteriores ya había dicho lo mismo el doctor, de que, redecoraron, I don't like it. Este no le hallo porque era completamente diferente, aunque la llamaba igual, que era The Machine That Goes Ding. Ah, sí, sí. Que había salido en Blink. ¿Te acuerdas cuando? Que él lo tenía, que estaba, había descubierto un voladito que cada vez que alguien venía del tiempo, ¡ping! Y salía corriendo. Luego, los que ya en dos episodios había mencionado, una vez fue Tennant y el otra vez fue Matt Smith, de que ya se había casado con la reina Elizabeth I. El número de teléfono del doctor que le llama al tipo para que meta el cuadro es el mismo que ocuparon en Journey's End para llamar al doctor cuando andaba perdido. No, bueno, aquí dice el nombre. Pero cuando el doctor andaba perdido, que habían movido la tierra y no la hallaba, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Y que todos empiezan a marcar el mismo número. Y ese es el mismo número que andaba aquí. Nice. Las últimas palabras de Tennant, de I Don't Wanna Go, que volvieron a ser las mismas que en el último episodio. Sí, cabal, que él mismo, I don't wanna go. He does that a lot, ¿no? He always says that. De ahí lo que marca el doctor... En la pared, es la fecha y la hora del primer episodio. Que no era bien rara, porque a las 5:15 dice que fue el inicio de la transmisión. Y es la hora que se ve en un reloj cuando va la Clara en moto. Ah, ok. Y por cierto, aquí no lo menciona, pero algo que me llamó la atención a mí. Al principio, cuando salía la Clara en los primeros episodios, en el primero, la TARDIS no lo quería, siempre le gruñía, ¿te acuerdas? Ajá, y ahora viste que y cerró la puerta. Claro. O sea, y al solo al doctor le hacía caso. Y a la, y a la, y a la otra bicha. Mm-mm. Solo el doctor. O sea, el único que podía abrir y cerrar la puerta. Bueno, el Song. A la River Song. No. El River Song es la que le dice. El doctor, que es el único que puede abrir la tarde con el chasquido de dedos, le dice. No, pero es que hubo otra que sí podía. La Amy no, ¿verdad? No, que recuerdo. Ah, no me acuerdo. Bueno, de ahí que cuando la Clara está escribiendo en una pizarra como de vidrio al principio, cuando se ve, uh-huh, ahí están ya las palabras no more. El Fez. Ah, el sombrerito rojo. Me gustó cómo anduvo viajando. Lado, estuvieron tirando. Lado. De ahí los lentes que tenía el doctor, que el, son los mismos el que Fez tenía. El Fez era de Smith, siempre, ¿verdad? Sí, él siempre el que más, el que siempre. ¿Alguna vez vamos a pasar por el Fez y no lo vas a agarrar? Never gonna happen. De ahí los lentes, que eran los mismos que usó la Amy Pond. A ver. En el único episodio que salió, bueno, en el último, que te acuerdas que está leyendo al principio, hay un libro. Mira, mi medio no sé qué, que no saliera la Amy. Que no salieran los Ponds. Ah, mejor fíjate. Fue tan discutido el hecho de cómo lo sacaron, que dijeron que era un lugar que nunca lo iban a poder sacar. Que una fíjate, pero fíjate que eso a mí me tenía. Y para que ahora, para que en este llegaran los no, pero fíjate que a mí me ah, yo todavía tenía esperanza. No estoy, o sea, estoy de acuerdo en cómo lo hicieron. Pero yo decía, puya, si supuestamente no pueden salir los Pond de ahí, porque pues, si se pueden esperar 2 años y después se salen, pues uh-huh, no pueden llegar a ese tiempo. Y está más difícil traer a la Rose de un universo alterno que a esto. Pero así como lo hicieron, bien hubieran podido aparecer una Amy en vez de la Rose, ponerle que esa que haya decidido el momento ese. Pero bueno, fíjate, pero es muy, muy reciente la Amy, fíjate. Creo que fue mejor que ocuparan. Sí, para mí, pues te digo, por eso te digo, estoy de acuerdo en que sí lo digo. La Rose tenía el significado de que era la que con el verdad, el amor, pues. Bueno, y además, a no poder usar a Eccleston porque no quiso. Sí. Lo peor es nada, y la Rose como representante de esa época. Sí, aunque la Rose la relacionas más con Tennant. Sí, porque el amor fue ahí, pues, uh-huh, supuestamente, man. Cuando él le dijo, sí, I guess I have no time to say, pero I love you. Uh-huh. Y cuando le dije, ya no está. Yo chillé en el episodio. Puta, sí. Y después cuando los de, la versión que sacaron, los de How should have ended. No la vi, no la vi. Míralo. Bueno, que, tanto la pa... tres estrellas y ninguna tenía. Eso, bueno. esta vez fueron Daleks, pero I took care of it. pues sí. Que igual que el papá, la Kate Lethbridge, uh-huh, que estuvo con varios doctores al mismo tiempo, porque él estuvo en ese que les mencioné yo de los tres doctores. De ahí que los weapons de mass destruction que tenían en el... Estaban los zapatos de la River Song. Ah, sí, sí. Y la rosita que da vuelta de la Amy Pond, la... Apparently they're sí, weapons of mass destruction. Sí, ¿ver? ¿Por qué? Y aparecen unos clamps de Torchwood, que eso sí yo no los... No los ubiqué. De ahí en la pared donde tenían el montón de fotos de los que habían entrado al... Ajá. Ahí al Black Bolt, ¿cómo se llamaba? A la bodega. Que ahí estaban prácticamente todos los doctores y todos los acompañantes. Por cierto, cuando encuentran el volado de... Ahí está, más abajo. Es el que sigue, por cierto. Ok. Que es el de... Es el del Capitán Jack... Ajá. Harkness. Ajá. Que dice que cuando se murió, que no sé qué, que no sé una de sus muertes, dice. Ah, una ahí, de sus muertes. Y cabal, aquí está. Time Travel, Vortex Manipulator, Bequeathed to the Unit Archive by Captain Jack Harkness, on the occasion of his death. Well, one of them. One of them, ok, sure. Luego porque al final él terminaba siendo The Face of Bow, ¿verdad o no? Sí. Y es la última, por cierto, que dice que... esa sí, ahora siento hiper rebuscadísima. Que ahora dice que tiene más sentido las palabras del Face of Bow de You Are Not Alone. Ajá. Sí, eso. A mí me suena que eso el You Are Not Alone era por en ese entonces era por el Master. Por The Master. Ajá. Bueno, de ahí, este sí está hiper mega rebuscadísimo. Es el caballo que dicen que es el mismo que salió en A Girl in a Fireplace. No creo. Ese es uno de mis episodios favoritos y sí sale un caballo blanco, pero... Yuka, ese episodio también, que está en esa nave espacial. Que le está quitando las partes y que está esperando. Luego ya había salido lo de que habían que reversar la polaridad. Eso me gustó. Revirtiendo la polaridad. Los dos al mismo tiempo. Y otra vez recurrir al viejo truco de revertir la polaridad y con eso automáticamente arreglas todo. Bueno, de ahí el que sigue es lo que ya les había mencionado, que las mismas palabras de John Hurt fueron las que dijo el primer doctor a la hora de regenerarse. Di allí que sí logras ver un cambio en John Hurt a la hora de que él se está regenerando. Sí, pero de eso, es decir, que es la cara de el no, ojo, las pestañas, cejas de Tennant. No, no Tennant, de Eccleston. Ay, perdón, de Eccleston, insisto. Gracias, chivo, que sale gana por sí. Sí, lástima. Y luego de que sí dicen que pega completamente con la continuidad con los episodios de Eccleston. Ya. Yeah. La aparición de Tom Baker como el curator. Los ojos de Capaldi. Uh-huh. Eso a mí me llegó a ver. Ay, voy a tener que verlo otra vez. Ya, va. Mira, con todo esto. Es una fracción de segundos. O sea, no, pues sí, pero. Solo dice 13th. Y cabal lo que estábamos diciendo aquí. Dice que ahora tiene sentido de que la nueva regeneración del doctor en Capaldi sea más viejo. Porque dijeron que ahora ya no tiene que correr, que ya decidió ya no huir. Yeah. Y ya no ir siendo más joven, sino que como... Time to grow up. Uh-huh. Y aquí está el diálogo. El diálogo para... Que sí hace sentido. Uh-huh. Ay, y por cierto, ahí lo tengo, ya me lo prestó el señor Torres. Hay uno que se llama The Five-ish Doctors Reboot. Ah, sí, sí. ¿Qué es eso? Que yo cuando vi, porque leí esto, uh-huh, y cabala que dice que si no han visto el Five-ish Doctor Reboot, which you should, entonces lo fui a buscar y lo tenía el señor Torres. Le dije, sí, pues támelo en ese mega, mega combo que tenés ahorita de, uh-huh, de Black Friday. No lo he visto. No lo he visto, pero yo me imaginaba que era el Three Doctors. No me había acordado que eran tres y cinco. Eso, uh-huh, yo sabía más de un doctor. Eso es lo que tenía en mi mente. Y dije, yo quizás lo han remasterizado o algo. Pero no, es una historia con Tom Baker, con el... Ah, los viejitos. Con los viejitos. Se ve bien chippy, se ve bien como grabada con... Perdón, que están haciendo como protesta por no haber sido incluidos. No sé, no sé. O sea, no lo he visto, solo lo vi yo. Qué raro es esto, pero bueno, no sé ni de qué se trata. Hay que bajar de la repisa. Entonces ahí como que sale algo de los Saigons. Nice. Ah, capaz los Saigons convirtiéndose en... Pero ya salen ellos bien, bien gordos, sí, bien viejitos, sí, y todo. Eso me cago de la risa, lo del timey-wimey. Sí, sí. Y que el otro, así no sé de dónde saca la cosa, y él era el que lo decía. Bueno, lo que le mencionamos del nombre de la tipa de la Oswald, que era una... Clara Oswald. No, de la que andaba con la... Plasmática. Ah, de la otra, sí, la plasmática, sí. La, y la que andaba la bufanda de la bufanda. Y que el movimiento ese de la bufanda, cuando se lo jaló, que se había parado la otra, como que ya lo había hecho el Tom Baker en su época. Sí, que la bufanda es ridículamente larga, pues, sí, y esa era parte del... Y de ahí no sé por qué lo ponen como easter egg, pero aunque sí estoy de acuerdo en que se veían chivos, los nuevos créditos. Yeah. Vea que... que no fueran pasando así, sino que en chibulito. Yeah. And that's it. And that's it. Estuvo... Mira, a mí me súper encantó. Me súper, súper gustó. Mira, el show. Si lo vieron y les ha gustado, yo realmente les repito y les vuelvo a repetir, miren Adventure in Space-Time. Time, porque, te lo digo, yo después de ver ese episodio, ahorita que andaba de viaje, uh-huh, llevaba el episodio del 50 aniversario, le llevaba el Space and Time, y llevaba a ponerle otros episodios que no he visto de otras series. Yeah. No vi ninguno, solo pasé viendo estos mismos dos, buscando hasta los episodios de los clásicos en YouTube, porque te deja como que quiero ver más, quiero... Sí, sí. Bueno, ¿y Marquito? Ah, bueno, les cuento que cuando lo vi, el episodio del especial, ahí estaba mi hijo Marco conmigo y yo me puse los lentes de 3D y le dije, mira, ya que estoy viendo algo en 3D, ¿quieres ver el show conmigo en 3D? Vaya, pues, le puse los lentes y lo empezamos a ver. Y acá, me volteé a ver como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces le empecé a contar, él es un alien que viene de otro planeta, ¿verdad? Y le empecé a explicar quién era cada de las, uh-huh, personas, ¿verdad? Entonces, no sé si es el hecho de que todos los personajes que salieron en esta serie tenían algún nivel de significancia. Uh-huh. Porque yo paraba y le explicaba, vaya, esta chera es la única chera que el doctor en algún momento amó. Se llamaba Rose. Pero ella no es la Rose de verdad. Ella es como una cosa. Pero fíjate que Marco es así, o sea, a él le encanta ver, o sea, como que encontrarle significado a todo lo que está pasando. Entonces, él quedó, pero capturado de la serie. Estaba como que... Entonces, mira, tanto que terminó el show, ¿verdad? No sé qué pasó, ¿te gustó? Sí, ¿cuál fue la parte que te gustó? Cuando salieron los 12 doctores, los 13 doctores, me dice que salieron y que hicieron no sé qué, y que hicieron... Y yo, puchica, y pero entendiste que... Sí, sí, es que eran en diferentes momentos en el tiempo. Pero que todo, o sea, captó súper bien todo eso, a que le encanta ese tipo de cosas. Después nos echamos el aquel que era de los... donde te van explicando que al doctor se le borró la memoria, entonces... Es un show que hicieron especial con la... Que al doctor se le borró la memoria, entonces sacan el diario, My Diary, y empiezan a recordarse de todo. Y ese sí es documental. Y dice, el Doctor Explained. The Doctor Explained se llama. Es como de 2 horas. Puta, no lo he visto. Y es un documental. Entonces empiezan a enseñarte todo. Vale, los villanos más importantes del Doctor. ¿Verdad? Los Daleks, los Cybermen, no sé quiénes. Vale, te explican un poquito a cada uno. Tomas y toda la onda. Y... Ahí nos quedamos, ¿no? Solo vimos como 15 minutos de este volado y nos tuvimos que ir. Y habían salido los Daleks. Entonces hoy en la mañana, que yo me fui para el trabajo y los chicos todavía estaban en las pijamas, pero entonces le dije un abrazo a Marco. Le dije, bueno, mijo, te quiero un montón, que tengas un feliz Thanksgiving. Y me dice, and you have a good exterminator. Y se pone a reír. O sea, el Marco ya tenemos otro Juvian. Qué bien. Está con ganas de ver los episodios. Enseñale los de la quinta temporada en adelante. Sí. Voy agarrando. Para que agarre bien. Aunque estoy tentado a que empiece a ver Tenant. Porque ya lo vio. Uh-huh. Entonces, y me pregunta, pero ¿y este doctor? Él le salió antes que este. Entonces, toda esa historia para que él vea. El que más... Para mí esa es una buena etapa para agarrarlo. Sí. Ya sea Matt Smith o de The Tenant. Sí. Yo siento que la temporada de Eccleston, aunque después que la viste, es buena. Yeah. Pero si te fijas en Journey's End, al final, y que para mí ese es uno de mis episodios favoritos, es el que siempre veo, es cuando el doctor, ya Tenant ya sabe que se va a morir, y se empieza a despedir de todos. Sí, buenísimo. Entonces, porque a mí me llega cómo al final amarran todo eso. Sí. Y los de Eccleston son un poquito dark, fíjate. Sí. Las de Eccleston historias. Son medio feitos. No tiene el comedy factor, tanto. Sí, así es. Aunque ahí conoces a Jack Harkness, que qué parte como que Jack Harkness, el personaje en sí, como que no me interesaría mucho que marcarlo. Ah, pues, sí, tienes una... Y que empieza a tratar de explicar. Pero sí, por ejemplo, hay episodios de Tenant con toda la serie aquella de The Master, que el mundo lo cambia y que es otro universo y toda la cosa. Ahí te dejan ver que tienen al Doctor, o sea, humillado, convertido en un muñequito casi, en una jaula, enjaulado. Y que aún así logra salir de eso. O sea, ese fue uno de los momentos más oscuros, más chucas del Doctor, pero aún así se logra salvar. Sí, los de Matt Smith que son, ya siento yo que son, que han ido como un poco más para niños, más para jóvenes. Fíjate que sí, yo creo que podríamos empezar con Matt Smith y si se pica mucho, le podría enseñar Pero ahora, para ustedes, ¿quién es el Doctor? De todos. Fíjate que, te soy sincero, de estos últimos. No, de todos. ¿Cuál es el Doctor para usted? Ah, puta. Es que es demasiado. No. Y no he visto todos. Tomando eso en cuenta. Es que bien, Yuka, es como cuando me preguntas a mí quién es James Bond. Yo te voy a decir Roger Moore porque fue el primero que yo vi. Ah, bueno. Entonces, igual Tom Baker fue el que yo vi por un montón de tiempo. Entonces, Tom Baker, la bufanda, la forma de... Desde era todo como raro, así, los ojos súper abiertos y actuaba todo. Así como salió en este. Igual como salió acá. O sea, se echó el mismo papel, ¿verdad? Porque no sé si te diste cuenta cuando. Yo no sé por qué cuando le dijo aquí en esto y que, ¿a dónde está Gallifrey? Pues, uh-huh. Y que está Lost. ¿Shh? Sí. ¿Por qué? Pues, y después cuando le dice, Who knows? Y creo que se lo repite, Who knows? Y se toca la nariz. Entonces. Te daba la impresión como que algo le estaba queriendo dar a entender. Yeah. Pero bueno. ¿Y para vos, Julius, cuál es el doctor? Ah, mira, yo solo he visto de la novena temporada para acá, noveno doctor para acá. No he visto ni uno de los clásicos o viejitos. Y el primero que vi, yo vi los de Eccleston, fue la primera temporada. Entonces, para mí la imagen de él, a pesar que es la menos popular, pesa un montón. Y el otro, Matt Smith, solo porque es la más reciente, que la tengo más fresca, porque yo no me he puesto a ver... No, al final me puse a ver esa temporada, la segunda que hizo Tennant. Y te soy sincero, si me preguntas cuál es mi favorito, Tennant. Pero yo realmente no tengo uno predilecto. Simplemente es el primero que vi y el más reciente porque lo tengo fresco. Claro. Me volvés a preguntar aquí a 6 meses que vamos a estar viendo el nuevo, que no me acuerdo cómo se llama el doctor. Capaldi. Lo más seguro es que te decir, es la imagen que tengo ahorita con del doctor. Fíjate que para mí, mi favorito, aunque creo que hace un año hicimos la misma pregunta, pero ahorita mi favorito es Tennant. Pero después de ver esa escena de... Al final, cuando el primer doctor se ve con Matt Smith. Ajá. Puta, que vos decías así como que decís, puta, lo voy a extrañar cuando ya no sea el doctor. Sí. ¿Qué es lo que dicen de que el primer doctor que ves es tu doctor? Yeah. Entonces, sí, para mí realmente donde lo empecé a ver fue con Matt Smith. Uh-huh. Y es el que más me llega. No, a mí me llega más Tennant. Ahorita Tennant tiene buenos episodios, pues, pero sí, realmente. Es como te digo, Tennant, sentís, o sea, pasó momentos más yucas que los momentos de Smith. Yo siento que sí. O sea, en realidad Tennant, todas esas cosas con The Master, puta, eso fue heart-wrenching, o sea, y después lo de Rose. Puta, viste ahí momentos en el doctor donde, puta, ¿cómo sales de esta? Pues, o sea, el don't know, ¿verdad? Y ahora ves estos que son un poco más light, han sido, o sea, no, nunca ha sido un apuro tan super yuca que como lo que le tocó vivir a Tennant, siento yo. Sí, la verdad. ¿Qué pensás hoy que viene nuevo doctor? ¿Van a mantener a Clara como el compañero? Buena pregunta. Porque la Clara ha estado bien poquito. Y la única vez que sucedió eso fue el cambio de Eccleston a Tennant. Que se mantuvo Rose como el companion. Desde entonces han cambiado el companion cada vez que cambia. Fíjate que por lo menos, sí, y por lo menos la Rose estuvo una temporada con Eccleston y una temporada con Tennant. Y esta sola ha estado media. Ha estado bien media. Poquito. Puta, pero estuve en este episodio. Hay un episodio muy especial. Y usualmente mantienen, ya sea o al companion o al doctor. O sea, cambian el companion, pero mantienen. Debería haber algo. Tennant pasó por tres. Tennant tuvo tres. Bueno, tuvo tres, es cierto. Y la Matt Rose Smith pasó por dos doctores. No sé, en los después clásicos. Cortaron y ya fue Matt Smith con nuevo acompañante, que es la Amy Pond. Pero no sé, en los clásicos sí. Por sí, eso siempre recomendamos el inicio de Matt Smith como un buen momento para nuevos. Sí, porque no tiene nada que viniera de atrás. Como el deschongue que tuvo. El pobre que tuvo Tennant cuando empezó, ¿verdad? Fíjate que fue yo vi el primer episodio de Tennant y fue una de las, me desmotivó seguir buscándolos en ese entonces por eso. Porque sale nuevo doctor y sigue el arroz. Entonces, si yo, y esta, ¿por qué lo sigue él si no es el mismo? Decía yo, o sea, ¿cuál es esa fidelidad y amistad que le está demostrando alguien que no es la misma persona con la que estaba relacionada? Es que ese cambio yo lo sentí como un poco light, fíjate, porque no cambió TARDIS, no cambió Screwdriver. O sea, solo cambió Doctor. Pero, te soy sincero, bueno, sí fue light y todo lo que vos querás. Pero cuando el Doctor ya se da duro con que eran en las naves espaciales, que era en Christmas Special, ¿verdad? En una nave espacial y que saca una espada, no sé qué. Ay, que le cortan la mano. Le cortan la mano y le vuelve a salir la otra mano. Ay, por cierto, con el número de las regeneraciones, también dice la Mar ahí. Bueno, si estamos sacando el cálculo, acuérdense que Tennant ocupó dos. La mano. Porque una vez se regeneró que le tiró toda la energía a la mano y salieron los dos doctores. Esa es una regeneración, aunque no cambió él de cuerpo. No, dejamos de deber a los oyentes. Mándenos correos la próxima semana con sus opiniones y lo que logran investigar. Yeah. llegamos al final, vos. Este episodio que si seguimos, correos. Podemos seguir miles de horas hablando de entonces. ¿Correos? Nada. No, ya se nos pasó la hora. Ya son una hora cuarenta. No hay portada. Fíjate que ya vamos a revisar. Quiero ver. Estamos hablando de The Chosen Ones. Chosen Juan. Y el doctor. El doctor caería como Chosen Juan. No. The Doctor Lies. Rule number one, the Doctor Lies. Aunque hay profecías en torno al doctor que. Yeah. Que tal vez podrían tomarse en cuenta. No, all pero right. No era Kung Pao. Ahí, hasta lo decía la licencia. Yeah. All right. Bueno, Mara, tenemos acá un montón, gracias a Carlos Zambrano por mandarnos buenísimo. Un montón de portadas, y gracias también a Francisco Rodríguez, vamos a escoger una de las que ustedes nos mandan. Mara, gracias por estar aquí con nosotros, nos vamos a despedir porque ya de volada nos agarró la tarde. ¿El tema de Doctor Who o ponemos otra cosa? ¿Cuál tema es ahí? El normal, el de la... ¿No tenés uno de la filarmónica o algo así? Fíjate que tengo... No, de la filarmónica. En el nuevo, el de la Clara es bien bonito. Es bien calmadito, pero es bien chido. Búscate el tema de Doctor Who por la filarmónica de Londres. Y que tienen ahí un theremin, ¿o qué? Sí. Cuando se estaban convenciendo al primer doctor... La película esa, cuando estaban convenciéndolo de que... Y que mire la introducción, la música. Hemos ocupado toda la tecnología posible. Y solo se ve que cambia el cuadrito. ¿Y cómo hicieron el sonido de la tarde? Y solo se ve en unas pitillas. Es que le meten una paja para convencérselo. Ahora, right, estamos. Los truenos, bro. Una lámina. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. And yes, we are going to end with television's greatest ever theme tune, written by Ron Grainer in 1963 and brilliantly brought to life by Delia Derbyshire in the BBC's legendary Mara, radio despedimos. Workshop. Salud! Salud! We'll be hearing it in Murray Gold's latest reimagining.